Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre a través del canal. Quiero recordarles que desde ya está disponible el chat en directo aquí debajo para que nos dejen todos sus comentarios, experiencias, cuéntenos un poquitito desde dónde nos están acompañando. Y quiero invitarlos a participar también con sus preguntas porque todas las vamos a responder con nuestra especialista del día de hoy. Para que no se nos pierdan en el chat, les voy a pedir las preguntitas, nos las dejen en la nube de pensamiento con el signo de interrogación. Así que yo quiero contarles además un poquito, y vamos a estar con Eva Jabsetska, con quien vamos a hablar sobre los dones, ¿sí? Ella nos trae una propuesta muy interesante para hablar hoy y es cambia tu futuro con tu don. Así que antes de sumarla, quiero contarles un poquitito que ella es coach y mentora de procesos de desarrollo y espiritualidad. También mantiene una visión aural y además clarividencia desde su nacimiento. También es fundadora de una academia donde enseña a activar las capacidades extrasensoriales. Así que yo voy a invitar a Eva para que se... Hoy vamos a estar hablando cómo prepararnos para los tiempos venideros. Hola, Eva. Hola. ¿Cómo estás? Me oí escuchar. ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísima de estar contigo el día de hoy y además con este tema tan interesante que has preparado para compartir. Sí, y que además parece un poco presuntuoso y que además eso es que es un tema nuevo. Yo llevo muchísimo tiempo con vosotros, con Mindalia, hablando de ese tipo de temas, de las capacidades, de los dones, pero ya es hora de introducir esa temática de cuáles son los dones que realmente pueden salvarte a cara de futuro, porque aquí todo el mundo piensa directamente, si yo te pregunto, Fairuz, ¿cuál es el que tú crees que podría salvarte en el futuro? ¿Qué don de las capacidades, las que tú conozcas, crees que te podría servir a cara de futuro? ¿Cuál sería? Muy complicado para decírtelo. No, de lo que yo tengo, de mis dones, no se me ocurriría uno que nos pueda salvar. Pero normalmente la gente, ¿sabes qué piensa? La gente directamente se imagina que sería la videncia, ¿no? Ok. Si tú tienes la videncia o la clarividencia, eso va a asegurar de que te salve la vida, ¿no? A mí la videncia me puede prevenir, o sea, puedo estar como prevenida, ¿no? De saber lo que puede ocurrir, de qué va a pasar tal cosa o X cosa. Pero realmente una capacidad que me podría salvar la vida, pues dices, oye, pues levitar, ¿no? O desaparecer. Pues estos son capacidades que, oigan, yo por lo menos no sé enseñarlas, no sé si eso es posible, ¿no? Pero dentro de las capacidades extrasensoriales o de las capacidades mentales, sí. Hay unas capacidades que efectivamente a cara de futuro, si nosotros somos un poquito previsores y echamos un poquito de cuentas y un poquito de lógica de, oye, si a mí me tiran continuamente una piedra, y cada vez que veo a alguien, un perro reacciona de esta manera. Si un perro ve que alguien continuamente hace este gesto y luego le duele porque le tiran una piedra, a la mínima que vaya a ver este gesto se va a ir corriendo, te va a poner a ladrar o se va a poner a defender, ¿correcto? Pero nosotros, sí, los humanos, no hacemos ese resumen, ¿no? Nosotros tenemos, en realidad tenemos mucho tiempo, muchos años, muchos profesionales o profetas conocidos, famosos, que nos van diciendo cosas a cara de futuro. Nosotros solamente nos quedamos con la información. Va a haber un terremoto, va a haber una guerra. Sí, sí, correcto. Pero ¿y yo qué voy a poder hacer? ¿No? Porque claro, si explota algo al lado de mi casa, poco podría hacer. ¿Sí? Pero yo lo que te traigo es esa pequeña explicación un poco al tema, y es que nosotros normalmente nos regimos en lo que vamos a aprender o lo que vamos a hacer. Nuestra atención suele estar por lo primario de, ok, que voy a tener que estar cerrada en mi casa, necesito agua, necesito papel higiénico, ¿sí? Y eso no tiene sentido. Sí, que eso puede ayudarte, pero ¿y si hay otras cosas? ¿Y si qué pasa si me apagan la luz? Yo vengo de un país, yo me he creado en un país todavía que era comunista cuando yo era pequeña, que era Polonia, y yo recuerdo que nos apagaban la luz, nos apagaban el gas, nos apagaban agua caliente y no había, y tenías que, a ver qué haces, ¿no? Y yo en el trastero recuerdo que teníamos pues bombonas de gas, cocinillas, etcétera, porque era una manera de prevenir, de ser prevenidos. Ahora, ¿nosotros cómo podemos, dentro de las capacidades que podemos prevenir? Pues mirar, si yo reviso realmente las profecías, no quiero entrar porque es verdad que sería como muy presuntuoso, ¿no? Pero dentro de las profecías tenemos como muchas y todas son desastrosas respecto al futuro. Igualmente, lo que se veía venir a cara de marzo, famoso año 2020, se parecía muy negro, muy oscuro, pero que lo pasábamos, ¿no? De alguna manera. Y lo que nos viene por delante no soy muy partidaria de, ala, venga, todo desastre, no vamos a morir todos, etcétera. Pero hay profecías, y esas vienen como muy de índole religiosa, que dicen que en la tierra se va a quedar solamente un cuarto de la población, que los pecadores, los que viven en lujuria y pecado, pues todos van a morir, con las famosas profecías de las tres noches negras. Sí, que es principalmente lo que viene a decir es, va a venir una oscuridad por tres noches y 3 días, después va a ser todo amor, paz y gloria, y ya por fin nos vamos a liberar de las ataduras de los demonios. Y qué casualidad que solamente se van a salvar las personas que son creyentes, que eso es como muy presuntuoso, ¿no? Pero fíjate que dentro de esas profecías, cuando las vigilamos y revisamos la historia y revisamos otros profetas, otros clarividentes y videntes, hay un mensaje que a mí me inquieta y es un mensaje muy común y por eso lo vengo a relucir, porque hablo de qué capacidades en futuro te pueden salvar la vida. Y aquí es lo que viene a decirnos que nos aconsejan que nos quedemos en casa, que nos quedemos con luz de las velas encendidas, que no encendamos nada eléctrico, que no va a funcionar de hecho, pero que no encendamos nada, no hagamos ruido, no hagamos movimiento, que nos encerremos a la luz de las velas, etcétera, que tienen que ser bendecidas, rezando. Ok, los 3 días. Y tú dices, ¿pero para qué? O sea, ¿no puedo rezar una vez? ¿Tengo que estar rezando 3 días? ¿Qué pasa? ¿Que Dios no me va a escuchar? ¿No me va a oír? ¿Esto de qué va, no? Y ahí está la historia de que va a haber entidades en tu puerta de tu casa, entidades, personas, o si quieres echarle extraterrestre o demonios, lo que tú quieras, me da igual, lo que tú quieras, que van a tener la capacidad y el poder mental de en tu mente resonar y escuchar tus Eva, familiares. perdón. Sí. Eva, perdona. Creo que los auriculares están haciendo mucho ruido. ¿Sabes qué pasa? Que si acabo de hacer otro directo, me ha pasado durante unos minutos lo mismo. Si los quito, no me escuchas. Y sin embargo, si es que no tengo otros. Entonces, no sé qué pasa. A lo mejor porque se calientan y la verdad es que no sé qué hacer. Porque si lo quito, vas a ver como que no se me escucha nada. Si quieres, lo intento, lo Vamos a hacer saco y los. una pruebita. Va. No. Sí, hace mucho ruido el auricular cuando. A ver A ver, ahora. ahora. A ver ahora Ahí es qué estamos tal. sin ruido. A ver si aguanta. Tú, si ves que no, me lo dices y yo lo vuelvo a hacer, ¿vale? Bueno. El caso es que no solamente esas profecías nos decían que va a haber un ser en puerta de nuestra casa que nos va a reproducir la voz de nuestra familia para que abramos la puerta, sino que además en lo largo de la historia hay menciones de psiquismo, mentalismo, de una cierta comunicación con unos seres. De todas formas, hasta el Nostradamus mismo, es verdad que Nostradamus en sus profecías también tenía algunos cuartetos hablando de las tres noches oscuras, dentro de dudosa interpretación de las personas que lo interpretan, pero que tenemos a lo largo de la historia muchas personas que ya han utilizado esas capacidades comunicativas en canalización, en comunicarse con, fíjate, tenemos que si Arturianos, que si Elohim, que si Pleiadianos, que si también tenemos personas que se han comunicado con deidades concretas, que les han comentado cosas sobre energía, etcétera, etcétera. Bueno, sin ir más lejos, Ramta, que es otro personaje que está vivo, que está canal. Ramta es un personaje de hace miles de años que ha vivido y que canaliza en la mujer que se llama Setac Knight, y ella comenta a través de su cuerpo, ¿no? Él habla. Y eso es una canalización en vivo, en directo, que nosotros podemos disfrutar. El ser humano nada más desarrollarse en el vientre de su mamá, tiene la potente capacidad de poder tener una comunicación directa, que suele ser la primera, que es la con la madre. Cuando salimos del vientre de mamá, seguimos teniendo esa capacidad de esa comunicación. Seguimos teniendo la capacidad de comunicarnos entre nosotros. Pero atención, esa comunicación entre nosotros a mí me queda dudosa a la cara de, ok, yo te envío un mensaje. Pero ¿y qué tal si tú me envías mensajes y yo no sé cuáles son y no soy capaz de percibirlos, no soy capaz de recogerlos, no soy capaz de ver qué es lo que tú quieres de mí y qué mensaje estás dejando en mi cabeza? Con lo cual yo tengo que ser coherente. En mi academia he metido dentro de todos los Activa tu Don, que llevo añísimos con él, lo que he metido es una especial atención para todo el mundo que tenga que aprender, todo el mundo, todo alumno, tenga que desarrollar esas capacidades comunicativas, porque creo que las tenemos todos y tenerlas al desuso no tiene sentido. Nos comunicamos mucho entre nosotros, pero no somos conscientes de ello. Las madres entre sus hijos se comunican, no solamente los gemelos, sino la mamá, una vez que tú vienes de vientre de tu mamá, se comunica contigo y tú con ella continuamente, ¿no? Aquí lo curioso es, ¿sabremos cerrar la puerta? Entonces, me gusta mucho explicarlo de que lo que hacemos es, nosotros tenemos una casa y la casa está continuamente abierta. Okay. Y en esta casa, mientras dormimos, nos duchamos, comemos, entra todo el mundo que quiere y sale el quien quiere se queda, el quien quiere se va. ¿Nos deja la casa destrozada o limpia? No sabemos. No lo sabemos. Nos la dejan lo que ellos quieren. Nosotros pensamos que somos nosotros que hemos hecho ese desastre. O a lo mejor lo hemos limpiado nosotros y nos sentimos muy bien, pero no somos nosotros. Entonces, una de las cosas primeras que tenemos que aprender es empezar a cerrar la puerta y abrirla. Y una vez que tengamos esa habilidad de cerrar y abrir, es donde realmente vamos a poder mirar luego por un cerrojo y decir, esa persona no la quiero en mi casa. Esa persona sí. Esa persona huele mal, no quiero que entre. Esta persona sí. Y eso es lo que por ahora en nuestra mente no tenemos ese control. Y fíjate cómo son las cosas de graves, que no es solamente a nivel mental, porque sería ¿qué? Poder mental, sería telepatía, sería canalización. Realmente yo lo incrusto todo en capacidades comunicativas que tenemos: mediunidad, telepatía, canalización. Luego tenemos el poder mental. Sí, de esa información que recogemos externa. Y vamos a dejarlo ahí, porque podríamos seguir, pero esas son las más básicas, principales. ¿De qué me sirven si cualquier cosa se puede comunicar conmigo y yo no pero lo no sé? Al revés. Claro, el al revés también está bien, que tú te comuniques con otros, pero creo que es más importante de aprender a cerrar la puerta. Okay. Y decir, primero aprendo a cerrar la puerta y abrirla, y luego vigilo quién es. Porque eso también es otro tema, de cómo me aseguro yo quién me contacta, cómo me aseguro yo que quién me viene el mensaje, porque cualquiera se puede colar y pintarse de blanco y ponerse alitas bonitas y pelo rubio y ojos azules y una aureola alrededor, ¿sí? Así que eso es algo que nosotros necesitamos vigilar. Conozco personas con muy buena vibración, que son muy buenas personas, que tienen un corazón muy bonito, pero aún así contactan con una serie de entidades que les dejan una información que no me encaja. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que vigilar. Aquí es donde todo el mundo va a decir la frecuencia, la vibración. Mirad, nosotros nos podemos, efectivamente, tenemos que ser sanos, vigilar nuestro entorno, la toxicidad, no solamente externa, sino también interna, de lo que consumimos, de lo que comemos, y también toxicidad de nuestra mente. Y nuestra mente es muy poderosa, porque hay todo un mecanismo que te va a hacer dudar de tus valores, y vas a enfrentarte entre tus valores y a lo mejor tu educación, de lo que crees que es bueno y dónde está la libertad del otro. Y luego tenemos esa parte, ya la muestro aquí más arriba, que es la parte de capacidades mentales, que nosotros estamos cada vez más enfocados a perderlos, a no ejercitarlos, a no activarlos, no aprenderlos, no hacer nada con ello. Vamos como robots, estamos a camino, a punto de precipicio, de caernos como unos robots, como todas las ovejas del rebaño, de olvidarnos de que nosotros aquí tenemos un montón de capacidades extrasensoriales que están al desuso. Algunas usamos sin siquiera ser conscientes de eso, ¿no? Entonces, aquí es donde viene ese justamente ese curso, ¿no?, que te comentaba, gratuito, que voy a hacer. Entonces, es muy importante de que todo el mundo entienda de que las capacidades comunicativas no es algo difícil, no es algo que está lejos, es algo que nosotros tenemos desde nacimiento, inclusive antes de nacimiento, ¿no?, cuando estamos gestando en vientre de la mamá. Y que eso, Eva, sí. Perdona que te te interrumpa. Antes de continuar, cuéntanos o nos puedes decir poquitito, porque algo mencionaste, la intuición, ¿qué papel juega en este proceso, en este aprendizaje? Mira, la gente piensa que la intuición es algo predictivo, correcto, la intuición es algo predictivo, pero no tiene nada que ver con la evidencia, porque la intuición realmente lo que hace es recoger lo que ella ha visto, ha sentido a través de todos sus cinco sentidos y ha hecho como un programa de recopilación de datos. Entonces, tú crees que tú solamente ves lo que te rodea, pero ves mucho más de eso. Tú crees que solamente escuchas un chasquido aquí alrededor, pero escuchas mucho más allá de eso. Puedes escuchar la frecuencia y mi tono de voz y además detrás de eso escuchar también mi frecuencia interna. Tú crees que solamente hueles aquí si tomas a lo mejor la mano o el pelo. Puedes oler las emociones de los demás, puedes oler mucho más allá de eso. Entonces, aquí es donde tu cerebro todo esto lo registra. La gente piensa que no tiene visión neural. Todo el mundo tiene visión neural, solo que no a su conciencia no le llega esa información. Entonces, tu cerebro va guardando toda esta información y la intuición siempre, siempre, siempre es predictiva en base a datos. ¿Qué significa eso? Si yo, por ejemplo, recibo una llamada de alguien, estoy escuchando su voz y mi intuición me dice que esa persona no me encaja. O veo una fotografía de alguien y digo, no sé, es que hay algo muy guapo, un chico muy majo, pero hay algo que no me vibra. Sí, hay una información, hay una fotografía, hay un sonido, pero si alguien te dice, te va a llamar fulanito y se llama X, y tú dices, algo me dice que no debería de hablar con este chico, aquí no entra en juego intuición, porque no tenemos ningún dato. No lo hemos visto, no lo hemos tocado, no lo hemos olido, no lo hemos escuchado a esa persona. Entonces ya se sale de la intuición. Así es como yo la explico. La intuición es una predicción de datos de lo que tú conoces hasta ahora. ¿Sí? Con lo cual, tu predicción intuitiva va a ser diferente a una persona que ha vivido en otros medios, en otra sociedad, en otra cultura, entendamos eso. Ha vivido cerca del mar y tú a lo mejor en montañas. Y entonces tus percepciones olfativas, degustativas o sonidos van a ser un poco diferentes que de esa persona, ¿sí? Con lo cual la intuición está muy mitificada, muy romantizada y cuando es súper potente, cuando nosotros tenemos mucho registro en nuestro cerebro. Así que la intuición con esto. Yo en el curso gratuito lo voy a decir todo muy exacto para que a todo el mundo le quede muy claro. La intuición es esto, la telepatía es esto, la videncia, la clarividencia son dos cosas diferentes, bueno, parecidas, son como niveles. La videncia, la clarividencia y luego está la profecía. Y voy a explicar muy bien cuál es cada diferencia de cada una de ellas. Ay, ahora yo que no te oigo. A ver, ahora. A ver. Ahora Pero sí. yo. Ahora sí. Ok. Listo. Eva, un poco relacionado con esto que estás comentando, ¿puedes comentar, puedes decirnos cuál es la diferencia entre las capacidades extrasensoriales y cuáles son las habilidades o capacidades psíquicas? Sí, mira. La verdad, eso es un poco complejo. Todo lo que es psíquico, yo lo meto dentro de un poder, dentro del pensamiento mismo. Entonces, las habilidades extrasensoriales, aunque el nombre tampoco lo favorece porque no son extra, ¿sí? Sino que son internasensoriales, vamos a decirlo así, ¿no? Porque no es algo extra externo, sino que es algo interno que nosotros tenemos. Entonces, las capacidades son como habilidades, que son dones de estos sensos sensitivos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que son amplificados. Ahora, lo que es el psiquismo, mentalismo, el poder psíquico, es justamente el de negar la entrada a una comunicación, es de negar el manejo de mi cerebro, de mi pensamiento. Entonces, dentro del psiquismo, en la Guerra Fría entre Rusia y América, lo que se estaba haciendo son mucho, todo un despliegue potencial, aparte de espionaje, también se hacían investigaciones y pruebas sobre lo que es la visión remota y la telepatía. Y todo eso se estaba metiendo dentro del psiquismo, porque como que queda feo meterlo en parapsicología, queda feo ponerle el nombre capacidades extrasensoriales. Yo he adaptado el nombre de capacidades extrasensoriales, pero me da igual. Dentro del psiquismo necesito que entendamos que el poder de la mente nos puede tanto bloquear nuestras capacidades como volver a activarlas, con lo cual aquí hay un factor del pensamiento, convencimiento y una cierta fe que sí suelta las cosas, ¿no? Es como que me suelto y entonces permito que mi mente abra las capacidades que tiene encerradas, porque date cuenta que eso no es que yo incorporo algo nuevo, sino que yo reactivo algo que yo ya tengo, Yo ya lo conozco desde nacimiento, desde que era pequeña, yo ya lo tengo en mi cerebro, con lo cual aquí es volver a abrir ese campo, ¿no? Muy, muy bueno y muy interesante, Eva, que nos plantees todas estas herramientas para utilizarlas en los momentos que a lo mejor sea de necesidad, ¿sí? No únicamente que las tenemos y ya, sino saber que pueden ser útiles. Hablaste algo sobre un curso gratuito. ¿Nos quieres contar más, por favor? El curso gratuito se llama Activa tu Don, donde vamos a ver cómo podemos activar nuestras capacidades que más latentes tenemos, que más abiertas tenemos, porque en la academia trabajamos con tres bloques de capacidades. Pero como iba diciendo, dentro del bloque comunicativo, creo que es mi corresponsabilidad con mis alumnos, que llevo muchos años dando formación y que creo que ya es hora de que todo el mundo entienda que esas capacidades comunicativas es lo que más cercano tenemos y finalmente es algo más fácil de volver a activar, volver a usar. Con lo cual, en el curso vamos a hablar en detalle qué es cada cosa, sí que son de esas cosas básicas para que la gente no vaya diciendo intuición es esto, intuición es lo otro, para que te quede claro lo que es cada una. Y que además vamos a también hablar sobre los secretos para activar las capacidades, que poco se habla de eso. Como te dije, ya tenemos cosas muy romantizadas por ahí respecto a las capacidades extrasensoriales y creo que ya es hora de ponerle punto y aparte. Y además vamos a usar algunas técnicas para ir activando no solamente dones que tenemos más al uso, más latentes, más abiertos, sino también algunos que tengan que ver con esa comunicación, con ese poder mental, del mentalismo, psiquismo, de proteger nuestra mente, de aprender a abrir y cerrar esa puerta, ¿no? De a ver quién pasa por nuestra casa, es decir, quién pasa por nuestra mente sin que nosotros nos demos cuenta. Bueno, yo quiero recordarles a todas las personas que están conectadas y que nos van a ver en diferido que acá debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Eva para ustedes también vivirlo y experimentarlo de primera mano, así que no pierdan la oportunidad de contactarla para este curso de capacidades comunicativas. Eva, hay un mensajito por acá y me gustaría traerlo para que lo comentemos. Javi nos dice, la vibración aural se percibe a la distancia, ¿para ayudar o perjudicar? Vale, a distancia aural para mí como vidente aural y que lo enseño en mi academia, la visión aural de sistemas áuricos, que son muchísimos, es una cosa que solamente ocurre de tú a tú con mi visión, es decir, que te tengo enfrente, no te tengo en el campo de mi visión. Sin embargo, a distancia lo que percibimos es no todos los sistemas áuricos que están incorporados aquí en biología. A distancia se percibe otra cosa. Sí, la energía de la persona, la vibra, se puede sentir muy bien, además a distancia, y de hecho puedes enviar una cierta vibra a las personas y también puedes bloquear estas vibras que las personas intentan enviarte o sin querer piensan más de ti, los juicios, que más impermeables somos, que tenemos más capacidades abiertas, sin embargo somos muy vulnerables. Por eso yo prefiero que las personas tengan dos, tres capacidades muy potentes, haciendo como en on-off, ¿no? De sabiendo utilizarlas y cuándo cerrarlas y que no sean tan permeables, que puedan hacer un cierre, que tengan un potencial bien vigilado, ¿no? Los sistemas áuricos es todo un mundo, pero fíjate, yo me atrevo a decir que la vibra de una persona no tiene que ver tanto con los sistemas áuricos, otra cosa muy romantizada. Los sistemas áuricos nos pueden enseñar muchísimas cosas de la persona, eso sí es correcto, incluso con quién tienes relaciones íntimas, pero a nivel de mi vibra, mi aura, o sea, mi vibra, perdón, mis sentimientos, el cómo está mi ser, eso no tiene tanto que ver en sí con el aura, porque el aura son cosas muy visibles, sino en sí con la frecuencia que yo tengo. Así que aquí es una distinción que son dos cosas diferentes. Una cosa es una cosa visual y otra es la vibra, la frecuencia de mi voz, la frecuencia de mi alma, que también es otra cosa de quién soy yo aquí a la pantalla, quién soy yo cuando cierre esa pantalla o quién soy yo dentro de mis pensamientos. Muchas gracias, Eva, por tu respuesta. Tenemos por acá una pregunta que nos hace María Andrea desde Ecuador y dice, ¿cómo pueden las capacidades extrasensoriales complementar otros preparativos tradicionales de emergencia? Pues fíjate, de emergencia, dentro de las capacidades, la primera de emergencia es el sentir, que justamente se bloquea cuando nosotros no estamos, no sé si he entendido bien la pregunta, si nosotros estamos en una situación de emergencia, lo que es la percepción visual o auditiva se cierra. Entonces, aquí es donde surge el sentir, sino la intuición, que hemos hablado antes de que es un predictivo de las cosas que pueden ocurrir. Y aquí es donde, vuelvo a decir, todos tenemos muchas capacidades que están en desuso, están cerradas, y aquí surge, a mí me da que la ambulancia va a llegar tarde, mejor voy al bar y pido que llamen a ellos, o yo qué sé, o pido a alguien ayuda, porque no sé por qué me da que no sé qué cosa. Y nos surge ese por si acaso, y ese por si acaso seguro que es tuyo, o es alguien que se comunica contigo y está haciendo por si acaso, casi que ve adelantándote que creo que no llegas, ¿no? A dar la conferencia o a algún sitio, a algún lugar. En casos de emergencia se nos bloquean muchas las capacidades y hay una que surge, que es justamente la resolutiva, que el cerebro se pone a trabajar a 100 por hora, bueno, ¿qué digo? A 1000 por hora para surgir todo ese conjunto. Entonces aquí es donde la comunicativa es una de las que nos puede salvar la vida, no solamente como protegernos, es decir, aprender a cerrar y abrir, sino también de comunicarnos externamente con otros, porque quizás la evidencia tú crees que está más lejos, que es la telepatía, es la primera que yo desarrollo como ser humano. La intuición y la telepatía son dos primeras que tú desarrollas en el vientre de tu mamá. Luego surgen otras. Entonces, esa telepatía que nosotros tenemos como mal sentida, mal entendida, de que yo te mando un mensaje, llámame, ¿no? La gente dice, llámame. Entonces, eso es una comunicación muy vasta y que se ha demostrado que existe en personas que se han perdido, los montañeros, etcétera, etcétera, que estaban diciendo, estoy aquí en las rocas. Eso sí se ha hecho mucho estudio, mucho ensayo sobre eso, pero aquí la importancia es, te puedo llevar imágenes, te puedo llevar ideas a tu mente, puedo llevar simbolismos a tu mente y otra persona puede estar preparada para atenderme o para ayudarme para lo que sea. Creo que esto, dentro de lo que es la prevención de la urgencia, creo que la evidencia en sí no te va a ayudar tanto en un momento de urgencia que sistemas comunicativos, porque cuando pasa una urgencia necesitamos ayuda de otros, suele ser de otros. Entonces, la evidencia está muy bien porque tú te puedes preparar, no sé, comprar agua, papel higiénico, harina, carnes, proteínas, etcétera, de cosas, y tener ropa y lo que sea que tú quieras tener. Pero de ahí a poder buscar ayuda y que tengas que pedir ayuda o auxilios implica a otras personas. Y esas capacidades comunicativas creo que para cara de futuro todos estamos encaminados a abrirlos a más, despertarlos a más y por supuesto tengo que ser responsable en tengo que decirlo eso. Tenemos que controlarlos. No puede ser esto como el símil de la casa, ¿no? La casa abierta, que venga el quien quiera y haga lo que quiera. Eva, dijiste algo hace un ratito y me genera otra pregunta, ¿sí? Has dicho que en el ejemplo del bar y la ambulancia, que a lo mejor puedes pedir ayuda a otra persona por si acaso, ese por si acaso que sí puede ser un mensaje que estemos allí recibiendo, pero ¿cómo discernimos para saber que no es un lado súper fatalista, que estoy segura que no soy la única persona que tiene Nada, y esos además pensamientos a veces? hay una pregunta súper parecida. Últimamente conozco a una persona y siento su vibración, resuena conmigo y luego pienso, oye, lo mismo es mi prejuicio. Y esto va igual de lo que tú acabas de decir. O sea, yo como sé que no es una cosa mía mental y realmente es la percepción que yo tengo. Aquí es en mi academia, hombre, para explicarlo, por favor, necesito que me entiendan los que lo están viendo, de que tiene su explicación un poco más larga, ¿no? Pero así de bote pronto para responderlo en un minuto. Nosotros tenemos un sistema en la academia donde tenemos que conocer cuál es el invasor nuestro interno. Cada una de las personas tendrá sus juicios, que tiene que conocerlos, tiene sus miedos, está predispuesta más a tener el prejuicio, ¿correcto? Y que este siempre se va a colar. Entonces yo tengo que entenderlo. Normalmente mi alumno siempre dice, oye, yo he canalizado tal cosa y me ha respondido tal cosa y es lo que yo jamás diría. Entonces ahí digo, wow, eureka, yo jamás diría esto. Entonces, claro, eso es una como cosa de comunicativa que dices, ok, pero ¿y qué tal si dices, oye, qué chico tan guapo, no sé qué, me encanta su vibra, no sé cuántos, pero qué tanto que es mi bola que los hombres ese tipo me atraen? Mi amiga, por ejemplo, lo mira y dice, no sé cómo has podido hablar con este hombre y quedar con él, o sea, no sé cómo has podido, ¿no? Y tú dices, fíjate, somos dos mundos diferentes. Entonces, la vibración que a ti te llega la tienes que hacer de manera limpia, barriendo la barrera que tú tienes emocional, psicológica, de tus experiencias del pasado, de tus juicios, de tu educación, de tu cultura, de los valores que tú tienes, y ver qué vibración te llega. Y luego, a través de esa vibración, decir, esa persona no me cae bien, no me gusta cómo me habla, pero igualmente la vibración que me llega es bonita. No significa, y es como las parejas, es que está claro, Puede ser que haya una persona que te encante, que estés súper enamorada de esta persona, que digas, ay, me encantaría tener toda la vida, pero a lo mejor esta persona no te respeta, no te trata bien y que no tienes por qué estar enamorada de alguien y a la vez hacer la vida con ese alguien. Son dos cosas diferentes. Lo mismo pasa con la mente. Entonces, la duda está de cómo sé yo que no es una cosa que yo me estoy montando y realmente es esa percepción, es un camino a trabajarse. Y yo siempre digo, agarra un papel, un bolígrafo, ten un cuaderno de yo pensé en esto y esto no ha ocurrido. Yo pensé tal cosa y efectivamente tenía razón. Este chico no era de fiar. Yo tenía no sé qué y pasó. Entonces, si tú no haces registro de esto, todo se queda ahí. Y siempre estarás dudando si sí o no. Y yo, de verdad, soy una persona que no me gusta estar siempre pendiente de un bolígrafo o un papel, pero sí es algo que es muy valioso porque así haces un checklist y tú es como un autofeedback de trabajo contigo mismo. Y obvio, tenemos que trabajar nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestras intenciones, de cuáles son nuestras experiencias, etcétera, etcétera, para limpiar esa parte, ¿no? Eva, mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y por compartir todo esto tan valioso como siempre. Quiero recordarles a todos que este directo va a quedar en diferido acá en Instagram, también lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube y que lo pueden compartir porque seguro, seguro hay alguien que resuena con esta información valiosísima que está compartiendo Eva hoy. Así que te voy a dar el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Muchas gracias, Mindalia, que compañeros de Mindalia, de las personas que me siguen por Mindalia, que son un montón, que siempre me escriben, y yo, por supuesto, aquí debajo, si alguien deja alguna pregunta, estaré encantada de contestar. Siempre pretendo pues actualizar todos mis cursos y formaciones, que llega esa formación gratuita justamente que os podéis apuntar todos para el día 3 de julio. Estáis todos invitados. Y ante todo, me encanta que hagáis preguntas, las más complejas mejor, porque además en ese curso, después de 2 horas de curso que voy a dar, de que se aclaran todas las cosas, voy a abrir los micrófonos durante 1 hora y voy a estar contestando uno por uno todas las preguntas que las personas me planteen en directo. Podéis aprovechar lo que queráis ese tiempo para las preguntas de cualquier índole sobre las capacidades extrasensoriales, etcétera, etcétera, o al aura, las cosas que se pueden ver o que se pueden preintuir. Así que no siempre me da la vida aquí en los directos y sé que tenéis muchas preguntas, así que estaré encantada de compartirlas el día 3 de julio. Muchas gracias, Mindalia, Mindalianos. Que sois como los seguidores, ¿no? Que es como todo un mundo. Gracias por vuestra amabilidad siempre y las preguntas con cariño que me estáis haciendo. Un abrazo grande, Eva, y hasta la próxima. Chau, chau. Adiós, adiós, chicos.